Destino de poeta. El poeta niño no quiso vivir por un rato, sino volver cuando todo hubiese pasado. El poeta adolescente escribió sobre la pared que no lo dejaran tan solo a esas horas. El poeta joven no tuvo ninguna razón entre manos, ni mujer favorable ni sueño despierto. El poeta maduro fue condenado al silencio por despertar al prójimo en la justicia. El anciano poeta que se ahogó en el arroyo esta mañana era un borracho analfabeto y cubierto de muecas. Eduardo Romano. Futura. Palabras en nuestro idioma.